Chicos de la Warner, a formar. Bugs Bunny. Presente. Pato Lucas. Yo soy. Silvestre. Estoy aquí. Violín. Cingatito malo. Porky. Presente. Elmer. Aquí, muy quieto. Yosemite Sam. Aquí, de machote. Gallo Claudio. Presente, digo presente. Correcaminos. Mimi. Coyote. Pidi González. Ándale. Taz. Navidad, ha llegado la Navidad. Los Reyes Magos me van a traer regalos a tu tiplén. Navidad, cómo mola la Navidad. Yo me pienso poner gordo de tanto comer. ¡Atención! Nos ha llamado Miliki para que cantemos con él en un disco. A mí no me gusta cantar. ¿Y a ti, Lucas? A mí tampoco me gusta que me guste. ¿Y a ti, Silvestre? ¡Papos y salamandras! Navidad, ¡cómo mola la Navidad! ¡Yo me pienso poner gordo de tanto comer! ¡No queremos cantar! ¡Saboteamos el disco y se acabó! Cállate, ponle un petardo a la grabadora que hay junto a la Pleti. ¡Mimi! ¡No he visto! ¡Se ha equivocado! ¿Qué ha pasado? Que en lugar de ponerle el petardo a la grabadora junto a la pletina, le ha puesto el petardo a una excavadora que estaba en la esquina. No vamos a tener más remedio que cantar. ¡Pues que cante Rita! Tampoco, Serafino. Navidad, mola Navidad. Mi tía Paca me va a cocinar un pavo descomunal. Navidad, cómo mola la Navidad. Yo me pienso poner gordo de tanto comer. Navidad, mata tuegdad y mata pan, confetis y turrón, y kilos de polvorón, como mola la Navidad. ¿Cómo mola, viejo? Eres despreciado. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pide en Nochebuena, me tendría que poner a pedir de puerta en puerta. Arre, burriquito, arre, burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre, burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los Reyes Magos guía para ver en el portal al hijito de María. Cuando pasan los camellos sale la gente al camino, ya que a veces van con ellos para ver al tierno niño. Arre, borriquito, arre, burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre, borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Espera, ¿te gustan las Navidades? No. ¿Y por qué?

es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Os habéis propuesto destrozarme el estudio de grabación. Vamos a ver, ¿qué clase de taller es este? ¡Ajá, ajá! ¡Y ajá! ¡Un taller de inventores! Digo, inventores. ¿Ah, sí? ¿Y qué estás inventando tú? Un televisor microondas, hijo. ¿Televisor microondas? ¿Para qué? Para ver programas de una hora en 5 minutos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú, Speedy González, qué estás inventando? ¡Un descongelador de hornos! ¡Arriba, arriba, hija! ¡Muy práctico! ¿Y tú, Lucas? Una máquina del tiempo que te diga el tiempo que hizo ayer. Pues a mí, querido Silvestre, acaba de ocurrírseme una canción que vais a cantar conmigo y que suena así. ¡Sapos y salamandras! ¡Lo sabía! Navidad, Navidad, dulce Navidad, con su suave melodía que nos trae la paz. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Gatito potoque, te acercan sin cesar, me miran con placer, pero hoy es Navidad. Quiero desayunar, un pájaro comer, pero hoy es noche buena y este pavo huele bien. Navidad, Navidad, dulce Navidad, con su suave melodía que nos trae la paz. Navidad, Navidad, dulce Navidad,

nos tenemos en el corazón. Ha venido al mundo en un pobre portal, me llega su luz. Que la paz se reparte por la humanidad. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Ay, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me estoy cansando. No paráis de decir mentiras con tal de no cantar. Sois más mentirosos que el hombre del tiempo. Tú sí que eres mentiroso. La mitad de las mentiras que dices sobre mí no son verdad. La otra mitad ni también ni tampoco. Pues yo no te creería a ti, aunque me jurases que estás mintiendo. Además, has escondido los 8 micrófonos para no cantar. ¿Sabes lo que te digo? Con la mano sobre un cajón con 8 micrófonos puedo jurarte que yo no he sido. Y yo con la mano sobre una escoba que hace pupa os puedo decir que a cantar ahora mismo. Cuelga tus medias en el balcón y vete a soñar con mucha ilusión, porque llega ya Santa Claus. Déjale leche en un tazón y a todos los renos miel y turrón, porque llega ya Santa Claus. Sabrás si estás despierto o duermes como un rey. Traerá lo que he pedido si es que me he portado bien. ¿Ves esa estrella de raro fulgor? Nos llena el cielo con su resplandor. Porque llega ya Santa Claus. Es noche feliz, es noche de amor, la noche regalo de la emoción. Porque llega ya Santa Claus. O duermes como un rey. Traerá lo que he pedido si es que me he portado bien.